Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un monje peregrino a un santuario mariano, en uno de sus viajes, se encontró una piedra preciosa y la guardó en su mochila. En el trayecto, se encontró con un viajero y al abrir su bolso para compartir con él sus provisiones, el andariego vio la joya y se la pidió. El religioso se la dio sin dudarlo. El caminante le dio las gracias y salió lleno de gozo con aquel regalo inesperado de la piedra preciosa que bastaría para darle riqueza y seguridad para el resto de sus días. Sin embargo, pocos días después, volvió a buscar al monje, lo encontró, le devolvió la joya y le suplicó: «Ahora te ruego que me des algo de mucho más valor que esta joya. Dame por favor lo que te permitió dármela a mí». El monje le explicó que eso no se podía transmitir de un momento para otro, casi mágicamente, porque es una actitud que se aprende con el ejercicio cotidiano. Parte del interior, tomando conciencia de nuestra finitud y por consiguiente de que no somos dueños absolutos de nada, solo administradores. Conscientes que todo pasa, se puede estar con mayor paz cuando se pierde cualquier objeto, persona o lo que sea. Esa actitud la enseñó Jesús para los suyos. En el caso del ejemplo del joven rico, lo llamó a seguirlo, dejando su seguridad material, entregándolo todo a los pobres. Actualmente puede chocar escuchar este mensaje, ya que los dos valores más destacados de la sociedad actual son el poseer bienes materiales y la estética corporal externa. Sin embargo, eso es muy engañoso, ya que por supuesto que necesitamos de bienes materiales para vivir dignamente y que cada uno merece que se le pague lo justo por su trabajo y más aún aquellos que en la sociedad nacieron en un ambiente pobre, golpeado por las injusticias, necesitan que se los asista porque de lo contrario se está robando lo que todo el mundo paga con sus impuestos. Pero la felicidad del ser humano no debe estar apoyada en lo material si aspira a ser genuina. De lo contrario, solo será disfrutar fragmentadamente en acontecimientos, pero sin desarrollar el gozo verdadero al que estamos llamados los humanos por ser imagen y semejanza de Dios. La gran enseñanza que nos dejó Jesús es que tenemos que utilizar todo lo de este mundo como medios y no como un fin en sí mismo. Eso lo debemos expresar con la actitud interior del desprendimiento y con la capacidad para compartir. San Antonio Abad, quien fue un ermitaño egipcio, primer monje de la cristiandad, cuando era un acaudalado joven de 20 años, quedó impresionado cuando escuchó en una misa la lectura del Evangelio del joven rico, ese texto de Mateo 19 que dice: «Anda y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo». Antonio decidió repartir su herencia y se marchó a vivir como un asceta. En la historia de la Iglesia vemos esa línea. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo explicaba: «No digan gasto de lo que es mío, gozo de lo que es mío». No, no gozan de lo que es suyo, sino a lo que pertenece a otro. Estos bienes no le pertenecen. Le pertenecen en común con su semejante, tal como el cielo, la tierra y todo lo demás. Los últimos papas escribieron sobre la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, Juan XXIII exponía vívidamente: no basta afirmar que el hombre tiene un derecho natural de la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción, si al mismo tiempo no se procura con toda energía que se extienda a todas las clases sociales el ejercicio de este derecho. Es por eso que siempre, siguiendo la insistencia de Jesús en la defensa por el pobre, nosotros estamos llamados a trabajar por la justicia social, haciendo lo que cada uno puede. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.